Ya tengo en línea a Miriam Prunoto, quien va candidata a vicegobernadora de la provincia de Córdoba, en la lista Hacemos Unidos por Córdoba, que lleva como candidato a gobernadora el intendente actual de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora. Miriam Prunoto, ¿cómo estás? Buen día acá, Leticia Garay y Juanjo Stadelman. Buen día. Hola, buen día Leticia, buen día Juanjo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Por dónde andas? Mira, en este momento estoy justamente en Juárez Celman, terminando de saludar a los chicos que están saliendo a capacitar en lo que ustedes decían a nuestros vecinos por el tema de la votación. Anoche estuve por el departamento Juárez Celman, así que llegamos muy tarde y hoy tenemos todas las actividades acá en Córdoba, cerca de Córdoba Capital y de Juárez Celman, que es la localidad que soy yo. Y terminamos esta noche en Capillas de los Remedios, con el cierre de campaña de Hacemos Unidos allá en Capilla de los Remedios. Bueno, sos intendente de ahí, de Juárez Celman, en su licencia, estás ahora. ¿Cómo ha sido esta campaña? ¿Te han criticado? ¿Vos sos de origen radical? ¿Te ha sido? ¿Cómo fue eso? Mira, primero, o sea, la verdad que la campaña ha sido muy linda, yo la he disfrutado mucho, primero, y después que no... soy radical, no soy de origen radical únicamente, sino que sigo siendo radical, formo parte de una coalición, como pasa en otro frente, que de pronto no estaba de acuerdo con las decisiones que ha tomado en los últimos tiempos la dirigencia de mi partido, que por primera vez en la historia no llevamos candidato a gobernador radical, porque dentro del otro espacio también hay un peronista, Luis Juez justicialista, creo que no entiendo por qué por ahí se me critica a mí de que estoy dentro de otra coalición cuando los otros también están dentro de una coalición con un peronista, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, son la verdad que yo no me he dedicado en la campaña a la cuestión de la crítica, sino a mostrar mi posicionamiento, defender mis principios. Mi dirigencia de la Unión Cívica Radical se olvidó de estar cerca de la gente, por eso hace más de 20 años que no ganan una elección y no se preocupan por ganarla, ¿no? Porque hemos sido muchos los dirigentes que queríamos tener la posibilidad de elegir y ser elegidos y no nos dieron la posibilidad entre el partido. Así que la crítica la tomo por ahí de quienes vienen, de que no tienen esa vocación de servicio, esa vocación de trabajar para la gente, y la verdad que hasta cuando hablan de traición, ¿no? Yo no traiciono a nadie porque he sido clara y he hablado de frente, cosas que en las otras elecciones eso no se hacía, sino que se armaban partidos paralelos para cobrar o tener algún cargo en algún lado. Yo he ido de frente siempre diciendo a dónde queremos ir, cuál es el aporte que hacer radicalismo auténtico, y yo sí traicionaría si yo me alejo de la gente y no le doy de respuesta a ellos. Y en ese sentido, en la provincia, sí, perdón, sí. En ese sentido, Miriam, por ahí vemos cómo a las mujeres siempre se las está interpelando y como vos bien decías, por ahí no se fijan tanto en que Juez también es una alianza que está integrada por otros candidatos, ¿no? Ser mujer, digamos, en la política cuesta un poquito más. Sí, totalmente, comparto con vos. Yo digo, cuando los hombres han ido en contra de la lista 3, no se le dijo nada ni se habló de sacarlos del partido y desafiliarlos. Ahora, que una mujer lo haga sin la bendición de ninguno de estos hombres, viste, ya es más complejo. Pero obviamente que a las mujeres nos cuesta más, pero también yo siempre le digo a las mujeres que cuando tenemos la decisión de ser y lo manifestamos, y no puede llegar a costar más ocupar los lugares, pero si está la decisión, vamos para adelante y lo podemos lograr, ¿no? Así que yo creo que las mujeres somos también un poco responsables de esto, porque a lo mejor no sé si no nos animamos, sino que siempre estamos buscando la perfección. Y por ahí vos ves que los hombres se juntan en la cancha de bocha o en un partido de fútbol y salen candidatos. Y nosotros estamos viendo cómo nos preparamos, dónde vamos a llegar. Muy meticulosas. Entonces creo que hay que tomar la decisión y querer serlo. Ahora, te pregunto, ¿pudiste, porque me imagino que no es que eligieron a Miriam Prunoto, ni Yarlora viene cooptando por allí otros sectores para ampliar el frente electoral? Digo, ¿pudiste poner alguna propuesta justamente que no estaba tenida en cuenta y que seguramente vienen también de no solo de tus orígenes, sino de tu mirada de la política? Claro, de su gestión como intendente, sí. También, ¿no? Totalmente, mira, nosotros, primero que no soy solo Miriam Prunotto, sino que es un agrupamiento que se llama Radicalismo Auténtico, donde hay militantes y dirigentes de toda la provincia radicales. Y hemos estado trabajando en los equipos técnicos, trayendo nuestra idea, nuestro ímpetu, ni hablar en la cuestión de género, ¿no? Que estamos trabajando mucho en esto, de que la propuesta nuestra no va a ser tal vez un ministerio específico de la mujer, sino que lo que va a haber es en cada ministerio, cada política de Estado tiene que tener una perspectiva de género, que va a ser algo que va a ser innovador, pero creemos que es el abordaje que se le tiene que dar, que no ir a asistir a la mujer cuando sufre la violencia de género, sino que todas las políticas de Estado estén en igualdad de condiciones con el hombre y que no lleguemos a estos extremos, ¿no? Buenísimo. Igual que, sí, creo que pasa por ahí. Las que somos mujeres entendemos un poco más esta mirada de la perspectiva de género en cada una de las acciones que tenemos junto a los hombres, ¿no? Y la verdad que aspiro a esta cuestión de que pronto no tengamos que hablar de géneros o de cupos, sino que hablemos de los derechos de las personas en general, ¿no? Uh-huh. Así que por eso vamos dando otra mirada innovadora en lo que viene para nuestra gestión. Sí, en Córdoba se han dado justamente algunas políticas que han ido un poquito en ventaja a nivel que correlaciona hasta que salieron a nivel nacional. Por allí también uno mira que las mujeres en Córdoba cada día uno encuentra, y seguramente te ha pasado a vos en la gira de campaña, encontrar a más intendentas y candidatas también que se han podido ir animando, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, en cada una de estas reuniones de mujeres, viste, uno como que las incentiva a que se animen. Pero la verdad que son muchas las mujeres. Creo que la ley de cupo fue una buena herramienta también para que mujeres se animen a salir a la dirigencia, pero bueno, no nos tenemos que quedar solo con eso, sino que seguir trabajando para ocupar los lugares, y sobre todo, yo por ahí cuando dice, sí, agradezco a los hombres que nos dieron el espacio, y yo le digo, chicas, no, si vos tenés un espacio porque te lo ganaste, claro. No hay que agradecerle a los hombres que te dieron el espacio. Pidieron permiso, pidieron permiso. Sí, claro, ¿viste? Y porque todavía nosotros culturalmente, yo, a ver, siempre digo, yo fui criada por una mamá que es lo más grande que tengo en el mundo, pero mi mamá me crió para ser ama de casa y cuidar a mis hijos y a mi marido. Y cuando incursioné fuertemente en la política, porque ella es dirigente social y es de la que me enseñó muchas cosas de la política, y cuando incursioné en la política de manera más activa, me decía, nena, vas a dejar solo a los chiquitos, tu marido, tú. Y le digo, o sea, claro. ¿Me entiendes? Cuidadora. Sí, re cultural. Claro, es una cuestión cultural que tenemos que cambiar. Y yo no puedo decir que mi mamá es una mala madre o mala persona o no entiende a las mujeres. Es como ella fue criada. Entonces, en esas son las cuestiones que tenemos que trabajar nosotros, las nuevas generaciones. Tenemos, por suerte, las generaciones de los jóvenes que tienen otra mirada, ¿no? Yo tengo 3 hijos varones y mis hijos son más feministas que yo. Claro, Miriam, entonces, ¿viste? Llevándote un poquito a lo que, bueno, sabemos que vos tenés experiencia porque también has sido hasta en el Ejecutivo Municipal, ahí en tu localidad. Nosotros acá en el interior tenemos muchas demandas que por ahí no llegan a la gobernación porque vivimos lejos, los pueblos siempre están como un poco más olvidados. Hablábamos por ahí en cuanto a acceso a la salud, en cuanto a LAPROS, en cuanto a transporte, un montón de cosas. ¿Cómo ves vos? ¿Tenés una mirada también desde el interior, dentro de lo que va a ser la gestión y la propuesta de Yarjora Prunotto? ¿Qué podés decir, digamos, ¿no? Con esta experiencia que tenés también, si bien vos estás en Departamento Colón, pero también has tenido la experiencia de ser olvidados por ahí, por la capital, por las grandes urbes, ¿no? Sí, yo creo que la ventaja que tiene también nuestra lista es eso, ¿no? Que está conformada por el gobernador, que es un intendente que, por más que sea de Córdoba capital, viene del interior. La vicegobernadora viene del interior, la mayoría de nuestra lista conformada por intendentes y exintendentes que conocen cómo se maneja esta cercanía con la gente, cuáles son las prioridades y sus necesidades, y por eso nuestra propuesta tiene también esa mirada de que hablamos del desarrollo territorial, del desarrollo de cada una de las localidades, no pensando únicamente en Córdoba, porque nuestros hijos se van a estudiar a la ciudad de Córdoba y muchas veces no vuelven a nuestros pueblos, entonces queremos fomentar el arraigo, trabajar en la educación para que la educación se dé en cada una de estas localidades y que tengan una mirada y una inserción laboral rápido con el sector socioproductivo para que se puedan quedar, bueno, trabajar en lo que es, estamos planteando con Martín, más de 50.000 unidades habitacionales para que quede acá, llegue a cada uno de los de las localidades del interior, en cuanto a salud, se viene también una nueva, Martín, que está muy ligado con lo tecnológico y tiene que ver con la nueva forma de tratar la salud, que es la telemedicina, que nosotros la tomamos un poco cuando fue la pandemia y tiene que volver a instalarse, porque el problema por ahí no son la infraestructura, los medicamentos o los insumos, sino que es la falta de recursos humanos. Tal cual, ¿no? que sí. tienen los pueblos. No hay especialistas, claro, sí. Sí, sí, y no son especialistas, el médico clínico que ya tampoco, viste, que mucho no se encuentra, el generalista, y bueno, entonces son acuerdos que nosotros venimos hablando con las universidades, tanto las privadas como las públicas, hablando con los sectores privados para, no importa si vos no tenés, bueno, yo creo que en áreas no tienen atención pública. Sí, claro. Te quería decir un poco en consonancia con eso, porque ayer entrevistamos al ministro Massey, que bueno, había el día anterior había tirado prácticamente una bomba, porque en áreas, claro, tenemos un hospital de autogestión, es una asociación civil, o sea que es privado, sí. Y con el FOFINDE, sí. Bueno, vos como intendente sabés que el FOFINDE no alcanza para atender. La proporción de salud pública que hay que tener hoy en día, y ni hablar después de una pandemia, ¿no? Pero ahí, digo, ese convenio que, bueno, seguramente se va a suscribir en los próximos días, ha sido algo importante porque la gente siempre, todas las campañas... pide lo mismo, sí. Dice, no hay salud pública. ¿Vos crees que con esto se va a poder suplir? Teniendo en cuenta también tu experiencia, porque a veces habré dicho, mira, no hay médicos. Claro, por eso te digo, no hay médicos, pero también hay una cuestión de que, por ejemplo, nosotros, la mayoría de los municipios del interior tienen los centros de atención primaria de la salud, que claro. Por eso creo que ustedes en Arias no lo tienen. No tenemos dispensario, claro. Claro, no, es verdad, eso acá no hay. Claro, que eso es, digamos, como que es la primera atención que tienen los pacientes y no ir y colapsar los hospitales. Entonces yo creo que bueno, por eso te digo que nosotros hablamos del desarrollo territorial, que cada una con sus características y de cada localidad vamos a trabajar. Por eso es importante que nuestros legisladores conozcan todo el departamento, como en el caso, bueno, ahí nosotros lo tenemos a Carlitos Massey, está Paula Córdoba, una intendenta también que ha transformado su localidad, Julita Rinaldi, que viene recorriendo todo el departamento y trabajando en conjunto con nosotras. O sea que yo creo que la salud se viene a trabajar mucho en la telemedicina, en todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología, tener una historia clínica única, que por más que vaya a lo público o lo privado, el médico pueda tener acceso y saber a dónde tiene que atender a ese paciente, cómo es la forma de atenderlo, de derivarlo, en la prevención, que por eso vamos a trabajar muchísimo en educación, porque nosotros como que siempre vamos atrás del problema y yendo a lo que hablábamos primero, vamos a cuando hay un femicidio salimos a ver los derechos de la mujer, y antes no hicimos política pública para que no llegue el femicidio, y en la salud pasa lo mismo, tenemos que trabajar en la prevención, en la educación, y bueno, creo que son las propuestas innovadoras que trae nuestro espacio, que somos gente joven, depende de quién nos mire, ¿no? Pero somos una nueva generación de que hacemos política, que somos intendentes, que somos del interior, y que tenemos conocimiento de lo que estamos hablando y a dónde tenemos que dar respuesta a cada uno de nuestros vecinos. Y otra cosa que no es menos importante, sino que es la más importante, conocemos a nuestros vecinos y tenemos la capacidad y el diálogo con cada uno de ellos. Bueno, Miriam, lo último, preguntarte, bueno, quedan hoy y mañana de campaña, ya hay un porcentaje importante de indeciso, he escuchado aquí en el pueblo inclusive. ¿Qué cosas podés decir ahí ya para como conclusión? Sí, mira, yo creo que lo más importante y que lo hemos venido sosteniendo en nuestra campaña, que hay que ir para adelante, y para ir para adelante no podemos retroceder. Nosotros tenemos quienes, yo digo, no, ninguno resistimos archivos. Entonces, hoy en día, con entrar a Google o con ver algunos medios, vos podés ver quiénes están representando cada una de las listas. Nosotros somos intendentes del interior, que hemos transformado nuestras localidades, que le hemos convertido, tanto Martín como yo, a nuestras tres ciudades, porque Martín tiene encima Córdoba Capital. Hemos transformado y hemos invertido en educación, hemos transformado y hemos invertido en lo productivo, en lo laboral, entonces yo creo que en lo tecnológico, en la innovación. Entonces creo que simplemente eso, miremos qué tenemos al frente, busquen quiénes somos cada uno, que nos googleen, y que creo que eso es lo más importante, ¿no? De que nosotros tenemos experiencia de gestión, experiencia de diálogo, que bueno, estamos en campaña y ustedes me llaman para hacer la nota y por eso tengo que hablar mucho, pero no somos los que hablamos mucho, sino somos de los que hacemos. Así que simplemente eso, de Córdoba no tiene, es una ciudad que, una provincia, perdón, que está inmersa en la Argentina, que no escapa lamentablemente a los índices de pobreza tan altos que tenemos, pero que acá tienen personas que están dispuestos a también pelear a nivel nacional por lo que le corresponde a Córdoba. Así que van a tener una vicegobernadora que va a estar mucho en el territorio. No pude llegar a Arias, era mi intención llegar ayer a hacer Arias, Guatimocín, Camilo Aldao, pero no llegué por los tiempos, sinceramente, pero que voy a estar en el territorio más de una vez, porque es la forma que sabemos que se transforman los pueblos y que es de abajo para arriba. Miriam Pronoto, gracias por esta charla. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Bueno, ahí la tenía.